vas a extrañar, porque en tu alma mis recuerdos llevarás, porque te amo. No me digas que no, no, no niegues mi amor, aunque te entregues a él, en mí pensarás. Sé que dentro de tu cuerpo llevas ya algo de mí. Algo de mí.